La radio no da reposo. Más bien brega y se afana, reventándose de gozo en mostrar las glorias vanas de algún tiempo más rumboso, de una vida más bacana. Mientras tanto, con desgana, el reloj nos da furioso la 1 de la mañana.